La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con la licenciada Gala Díaz Langló, directora del Programa de Protección Social del CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Ella nos va a hablar sobre, bueno, a raíz del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, de un trabajo que hicieron en el CIPEC que se llama Radiografía de las Mujeres en la Vida Pública, donde analizan el acceso al trabajo, bueno, y el acceso a diferentes beneficios de la mujer. Quiero que nos cuentes un poco cómo fue el trabajo y cuáles fueron las conclusiones, Gala. ¿Cómo te va? Un poco el trabajo que surge en el comunicado sobre mujeres en la vida pública que sacamos del CIPEC es una suerte de aglutinante de distintas iniciativas que hemos tenido en los últimos años desde las distintas áreas de CIPEC que trabajamos en temas de género. El hilo conductor es las asimetrías que existen en la participación en la vida pública en general de las mujeres, y esto incluye tanto lo que es el mercado laboral como la actividad en la función pública. En la Argentina, como en muchos otros países del mundo, hoy existe una gran brecha de género en términos de la participación en general en la vida pública de las mujeres respecto de los varones. Y esto se evidencia desde el primer indicador que uno debe mirar al observar esto, que es cuántas mujeres son económicamente activas, cuántas mujeres salen a trabajar frente a cuántos varones salen a trabajar, y ahí hay una brecha de casi 30 puntos porcentuales, ¿no? Hay las mujeres en Argentina hoy se quedan más dentro de los hogares, y esto tiene implicancias después también en cómo y con qué calidad se recorren las trayectorias laborales de aquellas mujeres que deciden hacerlo y cómo se recorren las trayectorias de vida de aquellas que no deciden hacerlo, ¿no? Es decir, un porcentaje sería que una de cada dos mujeres trabaja, mientras que el 72% de los hombres trabaja. Exactamente, es menos de una de cada dos. Menos de una de cada dos. Sí, es cercano al 40%, la cifra, que obviamente va variando trimestre a trimestre, y en los varones, como bien decís, está cerca del 70%. Uh-huh. Esto claramente tiene una explicación muy concreta, que es lo que sucede en el interior de los hogares, ¿no? Esta participación de las mujeres en la vida pública se entiende al observar la otra cara de la moneda, que es la participación al interior de las familias y cómo se distribuyen las tareas domésticas, las tareas de cuidado y las tareas de crianza de los niños. Que aquí seguimos responsabilizando a las mujeres de gran parte de estas tareas, y esto tiene implicancias muy claras en si las mujeres deciden o no insertarse laboralmente y de hacerlo, cómo lo hacen, ¿no? Con qué calidad y con qué tipo de empleo, ¿no? Y acá en Argentina el único dato que existe sobre el uso del tiempo y el quién realiza estas tareas de cuidado, que se denominan así en la literatura, son 6,4 horas por día las que invierten las mujeres en este tipo de tareas, frente a 3,4 horas que invierten los varones. Es prácticamente el doble. Entonces, esta responsabilización de las mujeres de las tareas domésticas, que claramente no es algo nuevo, es algo histórico, es algo cultural que tenemos en nuestra sociedad, pero que es algo que se viene arrastrando de una época en la cual las mujeres no trabajaban en el mercado laboral, sino que trabajaban simplemente en este tipo de trabajos que muchas veces ni siquiera es reconocido como tal, que es este trabajo invisible en el interior de los hogares, y que podían desempeñar ese rol porque no lo hacían fuera de los hogares, y mientras que los hombres eran los responsables de trabajar fuera de los hogares y traer el ingreso. La inserción de las mujeres en el mercado laboral, que se dio fundamentalmente en la segunda mitad del siglo pasado, no implicó una redistribución de estas tareas en el interior de los hogares. Entonces, esto generó lo que en la literatura se conoce como la revolución estancada, porque es una doble jornada hoy lo que enfrentan gran parte de las mujeres en nuestro país al tener que trabajar, en primer lugar, fuera del hogar familiar, y luego también de nuevo realizar la segunda jornada de trabajo al interior del hogar, mientras que los varones solamente realizan la primera, ¿no? En la gran mayoría de los hogares. Claro, perfecto. Siguiendo entonces, además de esto, ¿qué otros accesos se ve o se ve identificado como que no hay equidad de género? ¿En qué otros puntos? Bueno, en términos generales, en el mercado laboral se observa una brecha muy importante en términos de la participación laboral en concreto de las mujeres. Esto, como te decía, parte de la tasa más general, que es la tasa de participación laboral, de actividad, de quién decide y quién no decide. Pero aquellas que deciden, incluso, las mujeres tenemos más dificultades en primer lugar, en acceder a un empleo. La tasa de desocupación de las mujeres es mayor que la tasa de desocupación en varones. E incluso aquellas que acceden a algún empleo lo hacen en peores condiciones que los varones. Sí, en términos de remuneración hay una brecha salarial. El 27% es el porcentaje que ganan de menos las mujeres en promedio respecto a un puesto de igual responsabilidad, ¿no? Mirando un mismo puesto, las mujeres ganan un 27% menos. Y también en otros tipos de condiciones laborales, por ejemplo, en lo que es la formalidad, el empleo registrado, el 35% de las mujeres trabaja en el ámbito informal, mientras que este número para los varones es del 31%, ¿no? Y también en lo que se refiere a el acceso a puestos jerárquicos o directivos, hay lo que se conoce como el techo de cristal, en el cual son solamente los varones los que logran acceder a este tipo de puestos más jerárquicos, y mientras que las mujeres lo hacen en mucha menor proporción. Y además, en términos de los sectores de la economía, las mujeres tendemos a desempeñarnos más en los sectores menos dinámicos de la economía. Siguiendo, Gala, en la función pública, ¿cómo se desarrolla el tema de la actividad de la mujer? Bueno, en la función pública, la brecha de participación en los puestos políticos, hablando del Poder Ejecutivo Nacional, 22%, solamente 22% de los principales cargos en el Poder Ejecutivo Nacional, acá estamos hablando solamente de la Administración Pública Nacional, esto quiere decir que son los ministerios, las secretarías y las subsecretarías, que son los tres puestos más altos jerárquicamente, solamente 22% son ocupados por mujeres. Mientras que obviamente el 78% restante son ocupados por hombres. Este techo de cristal se evidencia muy claramente en los tres poderes. En el Poder Judicial Nacional, si miramos los jueces de la justicia a nivel nacional, el 41% son mujeres, lo cual es un dato relativamente bueno en términos de los otros guarismos que estamos mirando en las otras dimensiones, pero cuando vamos obviamente al estrato más alto de jueces, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay solamente una jueza mujer, ¿no? Sí, en este momento. Cuando miramos los empleados del Poder Judicial, también se observa esta brecha. Solamente el 45% de los empleados del Poder Judicial son mujeres. Cuando miramos el Poder Legislativo, esto quiere decir el Congreso de la Nación, las dos cámaras, diputados y senadores, esta brecha también existe. En diputados solamente el 34% son mujeres y en senadores el 40% son mujeres. Todos estos datos son relevantes en sí mismos, ¿no? Por el tipo de representación que nos damos como sociedad en lo que es nuestro gobierno, pero también tiene implicancias muy concretas en la formulación de las políticas públicas, ¿no? Porque hay evidencia desde la literatura que contar con puestos ocupados por mujeres brinda una mayor perspectiva de género a todo el proceso de elaboración de las políticas públicas y podría así también contribuir a un mayor logro de los derechos de las mujeres en las distintas dimensiones, digamos. No es solamente el hecho de que se ocupe un cargo, sino también el tipo de cargo y la responsabilidad que tiene implicancias muy concretas sobre el tipo de políticas públicas que se pueden promover, ¿no? Claro, perfecto. ¿Y cuáles serían los puntos o lo que serían dentro de las conclusiones lo que se debe hacer de aquí para adelante para tratar de mejorar esta situación? Bueno, la verdad es muy buena la pregunta, porque muchas veces nos quedamos en el diagnóstico sin pensar cómo cambiamos la situación que tanto diagnosticamos. Y creo que es interesante porque nos vuelve también al primer punto de lo que hablábamos. Esta diferenciación y esta brecha en lo que es la participación laboral en distintos ámbitos de las mujeres, como bien hablábamos al principio, es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es lo que ocurre dentro de los hogares. Y ahí creemos fuertemente desde CIPEC que sin una más justa distribución de los roles en el interior de los hogares, es muy difícil que esta participación fuera de los hogares cambie. Entonces, lo que venimos insistiendo ahí es que es necesario políticas que contribuyan a la forma en la que las familias hoy concilian estas dos tareas que son tan importantes: la tarea más productiva de participación en la vida pública, pero sobre todo en el mercado laboral, con la tarea reproductiva, ¿no?, que es también tan fundamental para nuestra sociedad. Y ahí hay tres grandes líneas de políticas que son necesarias cambiar, por lo menos. En primer lugar, lo que son las licencias por maternidad y paternidad. Uh-huh. Hoy en día el esquema actual de licencias termina reforzando esta división por género de las tareas en el interior de los hogares. La idea, ¿no?, es que la mujer es la que tiene que cuidar del chico, puede tener claramente más meses. Con una licencia de por maternidad de 90 días ante una licencia por paternidad prácticamente inexistente, que es de 2 días, es muy claro a quién responsabilizamos de las tareas de crianza en esos primeros meses de vida, que además son tan claves. Ahí venimos trabajando en conjunto con UNICEF y con ELA desde CIPEC en apoyar algunas discusiones que se están dando en el ámbito del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo para reformar el régimen de licencias en dos sentidos. En primer lugar, que todas las familias que tienen niños puedan acceder a estas licencias. Hoy solamente uno de cada dos personas que son padres o madres pueden acceder a algún tipo de licencia, porque todos los trabajadores en el ámbito informal no acceden, y tampoco los monotributistas. Y esto termina redundando que en esos hogares sean las mujeres de nuevo las que se retiran del mercado laboral, o las que reducen su participación o empeoran su participación para abocarse al cuidado de los niños. Entonces, unas licencias que sean más universales contribuirían también a cerrar la brecha por género. Y por supuesto que se requiere ampliar la licencia por paternidad, y también estamos promoviendo la creación de una licencia familiar, que es una cantidad de días que pueda ser usado indistintamente por el padre o la madre, según lo elija cada familia, para también ir cerrando esta brecha de responsabilidades al interior de los hogares que hay entre varones y mujeres, entre padres y madres, en los hogares obviamente heterosexuales. Perfecto, te agradecemos mucho, Gala Díaz Langló, que es directora del Programa de Protección Social del CIPEC. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agente y su Defensor. Fernando, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.